Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos de este viaje musical a este recorrido por los parajes del blues. Blues Delta, blues sentimiento, blues energía desbordante. Woodstock Blues, el espacio abierto a toda la expresión artística, acompañados del mejor blues y rock and roll del Ecuador y el planeta. Woodstock Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. No te lo pierdas, nuestros espacios. Íconos, leyendas, blues, rock del Ecuador. Llamando al Blues, donde nos contactaremos con grandes músicos blueseros de diferentes hermanos países. E invitados especiales. Todos los martes y viernes en el horario de 3 a 4 de la tarde, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y también nos escuchas a través de la www.casadelacultura.gob.es. Producción y dirección general desde Tampa, Florida, Margarita Altuna y Pato Hart Recalde. Conducción y locución desde Quito, Ecuador, Pau Rivadeneira y David Herrera. Y con ustedes, Woodstock Blues. Bueno, ya estamos aquí al aire. Qué buena onda estar compartiendo con todos ustedes. Finalizó el Festival Internacional Quito Blues. Realmente es un gusto enorme haber compartido. Millón de gracias a los criterios de toda la gente que vieron el festival. Realmente fue un trabajo demasiado esfuerzo, de demasiado trabajo. Queremos agradecerle también al Adrián en el control de sonido. Millón de gracias al Adrián, que nos da una manito ahora que los compañeros no están. Y bueno, pues como les mencionaba, ha sido súper tenaz esto del festival, ¿no? Y como ven, pues cada año va mejorando. Y bueno, por supuesto hay que seguir corrigiendo muchas, pero muchísimas cosas más. Quiero agradecerles a toda la gente también que ha estado ahí con nosotros. Quiero agradecerle en especial a mi esposa Margarita. Por supuesto a toda la gente que ha estado también ahí con el festival, a mi madre Marisela, que es la representante del festival, a Santiago Rengifo también, y pues bueno, a todos los compañeros que han estado ahí con este festival en el 12ª edición. Y bueno, pues qué les puedo contar, más bien contento de ver una evaluación que la vamos a hacer este día viernes también, que nos reunimos con los compañeros para evaluar el programa. Y pues realmente es un gusto enorme compartir arte, cultura con todos ustedes. Así que bueno, en unos momentitos más vamos a tener también unos grandes invitados desde el vecino país del Uruguay, que estuvieron presentes también en el Quito Blues. Así que esto va a ser muy interesante. También quiero comunicarles también que bueno, pues han hecho cosas chéveres también. Quiero mandar un saludo bien grande a todos los amigos de Tulcán, a la Casa de la Cultura, al señor Almeida también, millón de gracias. Quiero agradecer a sí mismo a Lifight por creer en el arte, en la cultura. Realmente es muy significativo poder hablar también de la gente que cree en el arte y por supuesto en todo lo que es el tema artístico, ¿no? Del trabajo y el esfuerzo que se han mencionado, que se han hecho, ¿no? Y que es palpable, como toda la gente lo menciona. Asimismo, pues quiero agradecerles muchísimo nuevamente a la Casa de la Cultura, y un abrazo enorme a la Katy, por supuesto a Manuelito en el IFAI nuevamente, millón de gracias por creer en el trabajo, en el esfuerzo desarrollado durante muchísimos años. 12º Festival Internacional Quito Blues, millón de gracias a Lifai, que pues por toda esa parte de apoyo que hemos tenido, que ha sido muy grato saber que hay instituciones que creen, valoran en el trabajo y en el esfuerzo. Un abrazo enorme a Manolito, por supuesto, al señor director de LIFAIC, por supuesto también nuevamente a Katy Vázquez, que es la administradora del proyecto. Pues millón de gracias. Y bueno, como les mencionaba, pues estamos acá en día martes de Goodstone Blues. Y pues saludarles a toda la gente que disfruta del arte, que disfruta la cultura. En unos minutitos más están ya por acá los sindicato único del blues, que vamos a estar con ellos disfrutando de arte, de cultura. Quiero agradecerle asimismo al hotel Marquis, por supuesto, al gran hotel. Un abrazo enorme a Juan Rueda por todas las disponibilidades, amabilidad que ha tenido con nosotros. Millón de gracias siempre por toda esa hospitalidad que brindó a todas las bandas internacionales y nacionales. Asimismo, pues al Ventana Arriba, su propietaria Maya Jacome, pues un abrazo enorme. Millón de gracias por estar ahí con este restaurante, que esta vez se convirtió en restaurante del Quito Blues. Hubieron anécdotas muy bonitas. El Quito Blues está siempre convocando, abriendo espacios, como lo es con todos estos amigos, ¿no? Con las nuevas bandas. Un abrazo enorme a Blues Gowns Experience. Millón de gracias por compartir el escenario. Lo mismo a los Subsónicos, que dicen que para el próximo año van a hacer más blues. Y por supuesto, el Quito Blues es incluyente. Y pues tenemos cosas interesantes, como un abrazo enorme a Pato Camaño, que vino con todo su grupo de personas de capacidades especiales. Eso realmente es un honor para el Quito Blues, contar con todo ese personaje, con toda esa gente que quiere, ama el arte, y pues a veces no hay espacios de difusión, y aparte espacios como para mostrar el arte. Pues ahí estábamos como Quito Blues. Y bueno, pues algo nos decía el Adrián, que vamos a ver si vamos con un temita algo blusero, nos dice el Adrián, para ver si arrancamos también con algo. Pero sin embargo, no se olviden, siempre todos los martes y viernes escuchamos Goodstone Blues de 3 a 4 de la tarde, los martes, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Pues yo unos días más parto y pues vamos a tener amigos como lo es la Rosa Avilés y el Santiago Ringifo, que ellos van a quedarse de planta como siempre se han quedado. Vamos a tener otra amiga también, Darlene, que va a estar contando, va a estar con nosotros. Y bueno, pues vamos a ver un poquito de blues, que nos dice el Adrián. Vamos a escuchar algo más, pero siempre la gratitud a la Casa de la Cultura. Un abrazo enorme al Camilo, que nos hizo una cordial invitación el día de mañana a la reunión solemne. Es un honor, un gusto pues participar también en esta reunión. Gratitud total, tuve el gusto de que el señor ex viceministro cultural, el Gabriel Cisneros, pues me ha pegado una llamada por teléfono y pues haya mencionado las felicitaciones por el festival. Millón de gracias al Gabriel también, que la gente sigue creyendo. Un abrazo enorme también al Diego Jara en la Secretaría de Cultura, al Adrián de la Torre. Un abrazo enorme en el Consejo Provincial. Y pues ahí seguimos trabajando muchísimo para que se vengan nuevas propuestas, nuevas iniciativas. Un abrazo enorme también a la, por supuesto, un abrazo enorme a la Brenda Márquez. Estamos conversando, el Quito Blues se va expandiendo, no nos olvidemos que se viene Quito Blues México en octubre. Estamos conversando también, un abrazo enorme a la KGB, como le mencionaba, de broma, a una reconocida gran artista. Ustedes pueden ver la foto de Carola desde Chile, que vino con la Academia Magnolia. Qué musicazos los muchachos, entre 5, 8, 10, 15 años, musicazos que estuvieron en el Quito Blues. Y pues conversando con Carola y conversando también con Pamela, pues están abiertos los horizontes para que el Quito Blues lo podamos trabajar para febrero, que sería en La Serena. Ya están llegando los sindicatos únicos del blues acá a su programa Good Stop Blues. Qué gusto enorme estar compartiendo con todos ustedes. Por favor, en los que puedan, podemos ver si nos sentamos por ahí. Y pues, ¿qué más les puedo contar? Vamos con algo, nos dices, Adrián. Vamos con algo de blues, rock and roll. Esto es martes de Good Stop Blues. Welcome Santana. And it's a hot one, like 7 inches from the midday sun. I hear you whisper and the words melt everyone, but you stay so cool. My Mona Lisa, my Spanish harlem Mona Lisa, you're my reason for reason, the step in my groove. Forget about it. I'll tell you one thing, forget about it. Y bueno, ya estamos acá nuevamente, Good Soul Blues del día martes, qué espectacular, un poquito de sol, no tan caliente en Quito, pero bueno, disfrutando todavía del verano. Tenemos estos monstruos de músicos que tocaron el día sábado, este día sábado, en el Quito Blues, en su 12ª edición. Ahora en la noche están partiendo al hermano país del Uruguay, se quedan unos dos días más disfrutando de esta capital cultural como es Quito. Tenemos aquí a los maestros, Sindicato Único del Blues desde el Uruguay. Vamos a comenzar con el maestro Rolo. Maestro Rolo, cuéntanos un poquito cómo han estado las cosas, cómo viste, aparte de la ciudad que disfrutaste, ¿no? Sí, realmente tienen muy buen trato el pueblo ecuatoriano, es gente muy respetuosa. Y también me llamó la atención el tránsito, que es un tipo de tránsito diferente al de Argentina o el de Brasil, y mismo al uruguayo, por el tipo de calles que tienen. Y por ejemplo, ayer veníamos en un taxi y el hombre aceleraba en la bajada. Es algo que allá no estamos acostumbrados. No te acostumbras mucho. ¿Y cómo le viste, aparte de la ciudad, cómo viste la cultura? Bueno, no tanto el tema cultural, sí. Pero ¿cómo viste el festival, más bien dicho? Bueno, el festival, los días que nosotros estuvimos, de muy buen nivel, con bandas, inclusive desde el blues clásico hasta casi metal, ¿no? Fue una oferta variada, ¿no? Y a pesar de que no vimos los primeros días, pero lo que había se oía bien, el sonido estaba bien manejado. Y bueno, la prueba de fuego fue amplificar a las 8 brasileras, ¿no? Claro, eso fue bastante. eso es bravo. Pero bueno, estuvo chévere, buena onda, me alegro muchísimo. Rolo, maestro desde el hermano país del Uruguay, ¿cuántos años en el teclado? ¿En el teclado? piano. Sí, piano, exactamente, porque yo soy pianista. Mira, yo empecé a tocar el piano, a estudiar a los 7 años. Y ahora tengo 70. Me llevó un ratito. Toda la vida enamorado con él. Toda la vida tocando. Buenísimo. No, o sea, me alegro muchísimo que hayas disfrutado de este espacio cultural. Sí. Ahora en Woodstock Blues, pues conversando con estos grandes músicos como lo son Sindicato Único del Blues. Le tenemos otro gran músico acá, como es el Matías, que estuviste el año pasado acá también. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Matías, maestro. Cuéntanos un poquito cómo le ves el desarrollo año pasado al año de ahora, en la cual viste algunos amigos también que estuvieron el año pasado, ¿no? A varios. Tanto músicos como gente del público con las que generamos un vínculo, una amistad. Es que eso fue bastante interesante, ¿no? Ustedes tienen sus seguidores también, ¿no? Uruguayos que residen en el país, pero residen en la costa. Y vienen justo al evento y estamos casi a 10 horas de viaje. Es una excusa para vernos, ¿viste? Esta es la excusa, el blues del rock and roll. ¿Cómo la viste, maestro? Mira, el año pasado, bueno, fue nuestra primera experiencia acá en el Quito Blues. Nosotros vinimos al Congreso. Pero terminamos tocando con todos los días. Terminamos tocando todos los días. Sí, la verdad que estuvo muy bueno. Yo vinimos con mi hermano, con Camilo, los dos juntos. Y bueno, fue una experiencia tremenda. Como decía Rolo, la gente muy amable con nosotros, muy amistosa. Ya te digo, además hicimos amigos, no solamente músicos, sino gente de acá de Ecuador, que se arrimaron a vernos y bueno, esta vez fue un reencuentro con esa gente. Sí. Y el festival, la verdad que, bueno, ya mismo el año pasado habíamos notado la respuesta del público. Es un festival grande, que ya es esta fue la edición número 12 del festival. Si veo una diferencia entre el año pasado y este, en lo personal, porque vinimos con toda la banda esta vez, y la verdad que el año pasado nos dimos cuenta que era necesario, que lo queríamos hacer, porque la respuesta del público con nosotros particularmente fue muy buena. Y bueno, creo que dejamos todo arriba del escenario esta vez y la gente lo vivió con nosotros. Sí, tal cual, hay muy buenos comentarios de la banda y realmente fue un gusto enorme, un placer que todos los... La banda ya venía el año anterior, como tú mismo mencionas, ¿no? Estaba Camilo y tú, y ahora están todos. ¿Cómo estás, Camilo? ¿Cómo estás, Pato? No, más bien, contame tú cómo ha sido esta trayectoria, porque también aparte del viaje, el viaje fue largo, ¿no? El viaje desde Uruguay acá y ahora pues... El viaje fue un poco largo, pero valió la pena. En el único equipaje del blues. Sí, más bien. Fue un poco largo el viaje, pero valió la pena. Vale la pena, como decía Matías, el reencuentro con la gente que conocimos el año pasado, reencuentro con amigos que ya teníamos desde Uruguay, con músicos que habíamos estado el año pasado y además conocer otro montón de músicos que conocimos este año. Haber podido venir con toda la banda entera era el objetivo. Claro, ese era el objetivo, ¿no? Y nos vamos emocionados y fascinados con la respuesta del público, de la gente. Y bueno, cabe mencionar también que hemos conversado a micrófonos conmigo, con Matías y bueno, con algunas partes de la estructura del Sindicato Único del Blues. Pues estamos haciendo lo posible para que ustedes el próximo año estén en Quito Blues México, ¿no? Quito Blues México. Así que es interesante eso. Uruguay se está haciendo ver por algunos lados con los sindicatos. Estamos con el sindicato llegando. También en Uruguay el sindicato, pues no nos olvidemos que también hay las posibilidades para estar en Chile. En Chile, sí, creo que en febrero. Bueno, hay bastantes cosas, bastante trabajo que estamos haciéndolo y pues... Nace el Quito Blues, ¿no? Y eso realmente... Saludos al Pato Álvaro, director de la radio, maestro. Así que bueno, pues acá estamos trabajando muchísimo con todos estos temas, ¿no? Y octubre se viene. Maestro, cuéntanos un poquito, ¿cómo estuvo la bata, ¿no? Sí, la bata. ¿Cómo estuvo la bata? Sí. ¿Rompiste un parche? Oye, Jimmy rompió el parche, Jimmy, el de los Agua Turbio. ¿Ah, sí? Claro, Jimmy la dio durísimo. Le pegué al hombre, claro. Y tuvieron que pegarle y no ponerlo. Baja la caña, ¿no? Ya va por ahí. Sí, maestro, ¿cómo estuviste? Para mí, en lo personal, una alegría. Además de viajar con la banda, de compartir otro montón de cosas, además de música, compartir convivencia, compartir tiempo juntos, eso enriquece. Y bueno, y después con respecto al festival, la respuesta del público, inolvidable. ¿Y cómo le viste la estructura del festival en sí? Porque estamos hablando de la respuesta, ¿no? Que realmente una bandota como son ustedes de ley en cualquier lado, sea en nuestro país o sea en otro país, va a dar mucho que hablar. Bueno, muy agradecido por tus palabras. Y en cuanto a la organización del festival, nada que decir, más que palabras de felicitarte. Bueno, por todo el trabajo, porque entendemos que es un trabajo de meses y que no es septiembre del año pasado. Claro. Y bueno, y se ven los frutos. Se ven los del trabajo y de la seriedad. Bueno, ahí se cumple lo que se puede hacer todo. Lo mejor es un trabajo bastante duro. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bajo. El bajo, Manolo. Maestro Manolo Vaz. Manolo Vaz. También muy muy contento y muy agradecido contigo y con todo el público que nos fue a ver. La verdad que me gustó mucho cómo se pusieron a bailar en el público y agitar. La verdad, lo viví muy, como se dice, a flor de piel. Así. Oye, es anecdótico, ¿no? Porque eso ya pasó el año pasado con el Sebastián Cassis y el Damon Van Buren, ¿no? ¿Cómo bailan en mi país, no? O sea, como que estuvieran en el fuego. Sí, el fuego. Claro, ¿no? A nosotros el público de blues allá... es diferente, en, ¿no? General nos mira en un teatro, comiendo alguna pisita. Claro. Nunca, rara vez nos pasa que se pongan a agitar. Sucede más con bandas de punk, bueno, o de metal. Pasa en Calima, donde hacemos la jam de blues hace 5 años, que hay un pequeño sector de gente, 20 personas que bailan, pero bailan. Claro, no es lo mismo bailar que esto, que giraban alrededor y hacían pogo. ¿Qué te pareció, Rolo, tanto tiempo, vos viendo tanto mirá, público? Justamente el tema, acariciaba la idea de hacer bailar al público. Pero no de esa manera. que los moviéramos, porque ¿sabés lo que pasa? El tema del candombe, que estamos trabajando, manteniendo la raíz blusera, es un ritmo que es muy atractivo para moverse, y entonces eso fue lo que creo que enganchó al público, ¿no? Qué buena onda, ese enganche musical, artístico con el público. Vamos a ir a los comerciales, nos dice Adrián, y regresamos en la media hora de Good Stop Blues. Saludos en el Uruguay, que seguro nos están escuchando. No se olviden www.casadelacultura.gob.es. Somos Good Stop Blues desde Quito, Ecuador. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Nuestro pasillo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a los cantantes desde los 12 años a conformar dúos mixtos para participar en el primer festival de talento artístico, Nuestro Pasillo. Grandes premios económicos para los mejores dúos mixtos. Información e inscripciones en la página web nuestropasillo.com hasta el 26 de agosto. Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el patrimonio nacional. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 21 de agosto a las 7 de la noche estará en el escenario el Ballet Folclórico Ecuatoriano Quitus, quien pondrá en escena las vivencias y tradiciones de las distintas épocas del país. Este evento se desarrollará en la Sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. Deseándoles que cada año sea una institución más fuerte, la Casa de la Cultura tiene una historia extraordinaria y un valor extraordinario para los ecuatorianos. La hemos defendido, yo como asambleísta la defendí como debía ser, porque las instituciones no son regalos de unas personas, de unos presidentes. Se crean y se enraizan en la sociedad y hay que defenderlas. Así es que lo que sí, siempre hay que esperar que estas instituciones sean muy positivas, innovadoras, que no se queden estáticas, porque todo lo que se quede estático corre el riesgo de desaparecer. donde estamos una Academia Nacional de Historia, una Casa de la Cultura, que estén presentes en la vida nacional, para que todos los ecuatorianos sepamos de lo que están haciendo y que podamos apoyar esa tarea magnífica en la cultura. ...75 años de llevar el arte y la cultura a la comunidad. ...75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, seguimos acá conversando con estos grandes amigos, Sindicato Único de Blues. ¿Qué se viene con el sindicato, maestro Matías? Matías Guitarra. Bueno, la idea después del Quito Blues era... Gracias. Era volver a Montevideo, a seguir trabajando en el que va a ser el próximo material de la banda. Estamos arreglando temas y en una etapa de composición, y la idea es ya sacar un disco de acá un tiempo. Ah, pero qué bueno, pero lo interesante es que ya sale el disco para el próximo año, seguro. Y la idea sería esa. ¿Pero con canciones creadas por ustedes, claro, covers? O... No, con composiciones. Qué buena onda, Santiago, que nos está ayudando también. Pues, ¿y temas de qué vienen? ¿De dónde vienen esos temas, maestro Vaz? ¿Quién es el que crea los temas? Y somos varios. Está Rolo, que tiene temas añejos y los estamos reflotando. Son temas tuyos. Sí, después Camilo también, y yo, quien les habla, Manolo, presentamos un par de temas. Después hay letras de Diego, algunos temas de Mota que tenemos que trabajar. Lo bueno es que todos nos gusta componer y a todos nos gusta lo que hacemos y arreglamos entre todos. Es un trabajo en equipo que da el fruto, que es lo que vos ves en el escenario. Pero igual, el disco es algo que hoy en día, yo no digo que está obsoleto, ¿no? Porque es un trabajo que todos los músicos queremos hacer, pero el mundo como está armado, el comercio de la música hoy en día, no exige tanto sacar un disco, sino que exige más bien mostrarse de otra forma, que puede ser en las redes, sacar un video, un temita, y bueno, creo que de a poco ese va a ser el camino para llegar al disco. Sabes que en realidad esto de presentar el disco es bastante, ¿no? Mucha gente, tengo como 17 años con la banda y nunca salió el disco. Claro. Y es medio pesado eso, aunque como carta de presentación es interesante, ¿no? Claro. Pero en realidad va a ser un tiraje gastándote la plata que cuesta. Es bastante a veces, yo creo, botar la plata. Ay, yo diría que gente, bandas reconocidas, que los tirajes de esos van a ser importantes y va a haber réditos económicos, ¿no? Pero las bandas que nos damos a conocer, ya podemos estar algunos años en el escenario, es un poco difícil. He visto tantos grandes músicos de acá y de otros países con 500 mil discos y terminas regalando las radios y terminas de que regalando a la familia, ¿no? Y aparte la inversión es bastante alta. Sí, yo y creo que la nueva tecnología, la informática, como tú mencionas, esto de las redes sociales, difundirse ahora con todas estas plataformas, que es lo que va, ¿no? Sí, yo creo que como decías vos ahora y Manolo, creo que coincidimos en que más que el concepto de sacar un disco y la tirada de impresión y demás, la idea es que teniendo material nuevo y compuesto para poder grabar, es grabarlo en buena calidad y poder compartirlo. De ahí a que sean los temas, en lugar de sacar el disco entero o una tirada de 10 temas todas juntas, sacarlo de manera paulatina, de a poco, y que se vaya conociendo el trabajo. Sí, después se hace una recompilación de los temas y se saca un disco, si se quiere. Se hizo así claro. Toda la vida. Sobre todo en el blues, pero el concepto de disco, claro, es como algo anacrónico hoy en día. Es que justo va por ahí lo que más o menos mencionabas, Manolo. Son caprichos de los músicos, el disco, ya, material. Bueno, vamos material, tener los 10 canciones en el disco bien prefabricado, con el mejor sonido, masterizado, pero realmente es un dineral a veces, ¿no? Pues ahora hay las tecnologías de grabar donde los amigos, pero sin embargo las masterizaciones y todo eso es bastante, yo no sé hasta qué punto tan viable para una banda que recién está comenzando, como tú, o sea, no comenzando en el aspecto de hacer ver al mundo, porque hay algunas bandas que están en Argentina 25 años y recién les van conociendo. Claro. Hay otras bandas que están en Brasil 20, 25 años y recién les van conociendo. Lo interesante, como lo mencionas, yo diría esto, ¿no? Que yo no lo manejo, es esto de las plataformas, esto de hacer ver el trabajo de uno vía redes sociales. Se suponía que dice que no está en informática, y mucho más que el artista, no está en informática, pues estamos perdidos. ¿Puede ser cierto? De hecho, hay bandas que editan un trabajo y nunca sale en formato físico. Aparte. Se cuelgan en Spotify, en... En las plataformas digitales, y el disco nunca no es tangible. Igual, es que esta es la parte en la que la mayoría está manejando ahora, ¿no? Rolo, bueno, claro, yo tengo un poquito años de menos que vos, pero antes no conseguías ni el acetato en Latinoamérica. Sí. Lo diferente que era, ¿no? Ahora la tecnología, pues, ves de otra manera. La tecnología la ves ahora con toda esta informática que se viene tan avanzada que solo aplastas y te cambiaron la voz. Que solo mueves un poquito y la guitarra sonó espectacularmente, ¿no? Es fuerte eso. Yo veía un reportaje que le decía uno de hip hop, un muchacho de hip hop que les invitaba a los bluseros y a los jazzeros a Memphis. Estuve por ahí hace unos dos añitos en el estudio de Stax. Entonces, wow. Al hablar en famoso el famoso Stax, y cuando llega este señor con todos estos músicos, ¿no? Llega y realmente es tan heavy eso que él dice, ¿no? ¿Cómo es los arreglos? O sea, la voz a capela, de la que en ese tiempo no tenías como para arreglarla. Primerito, el dinero. Segundo, también la modernidad, que en ese tiempo, los 50, que en Estados Unidos no tenía esa onda de mover tanto las perillas para dejarte de lo mejor. Pero lo lindo es eso también, ¿no? Combinar las dos partes, maestro Rolo. Que en esos tiempos no habían esas realidades, no había internet, no había... Mira, en mi caso personal, cuando quisimos tener una tarjeta de presentación, grabamos un acetato con un tema de cada cara. Un acetato de, o sea, un acetato de dos canciones. Exacto. Claro. En ese entonces era el trío experimental, se llamaba, porque yo me había hecho muy admirador de Hendrix. Entonces le puse de nombre al trío experimental. Bueno, esos acetatos eran los mismos que se usaban en la radio para la propaganda. El jingle lo grababan en un acetato de esos. ¿Cuántos años me estás hablando? Yo estoy hablando del 69. Claro, mira que aquí era tan difícil, bueno, tengo más añitos de los amigos que hablamos de esto, encontrar un acetato acá era muy difícil, a menos de que tengas dinero y te traigan de importado. O importado, cosas de esas, ¿no? Y ahora mira la tecnología, encuentras todo, no, mejor en dos patadas, bueno. Y es bastante, ¿no? Pero qué lindo, ustedes también ya están con esto, ¿no? O sea, con esta parte en la que Sindicato Único de Blues ahora va a pensar en sacar en redes sociales también esto, ¿no? Más que todo redes sociales, las plataformas. Claro, es un poco justo lo que estamos hablando, anticipar a la tecnología y utilizar mejor el canal que mejor nos pueda servir para tener difusión. Es importante eso, ¿no? Porque la parte, como vos mismo decías, Manolo, y tú también, pues es más que todo ver la vialidad por dónde manejarse para... No, y hasta no ser explotado, ¿no? Porque muchos estudios te cobran cosas o cosas de estas y estas otras, pero lo interesante de pronto manejarse a alguien que más o menos sepa. ¿Quién sabe de ustedes meterse en la plataforma y manejar todo esto? Vamos a tener que averiguarlo un poco en la marcha. Pero está, me supongo, Gabriela también. Saludos a Gabriela, la manager, que seguro ella también maneja. Un abrazo para Gabriela. Sí, creo que hoy está al alcance todo. Es decir, cualquier cosa que tengamos que hacer se puede averiguar, se puede estudiar. Creo que hoy las redes y la facilidad del celular incluso ha hecho que todo el mundo tenga acceso a la tecnología, sí, y que en poco tiempo pueda dominar una herramienta. Creo que están diseñadas justamente ahora para que sean más universales y a disfrutarla. Y a disfrutarla, seguro. Calima, cuéntame, ¿qué pasó en el bar ese, Calima? ¿Cómo está la Jams? ¿Cómo está el sindicato? ¿Cómo está el blues? Y la Jam de Calima es un éxito mes a mes, hace 5 años. 5 años, no, cuéntame un poquito. Ya se ha vuelto un clásico. Se volvió un clásico, clásico de la escena. Nacional, sería Nacional Peñarol, más o menos. No, es un clásico como un disco de Beethoven. Por el... O el clásico de ahí, claro. En Montevideo estaba escuchando el candombe, ahí en la Plaza Vieja. ¿Cómo? Un clásico, es un clásico. Claro, clásico un clásico como el candombe el domingo, claro, por la Vela de Flores, ahí está. Un clásico de todos los meses de la escena blusera, musical, man. Y blusera. Más que todo blusera, Camilo. Y sí, porque es lo que hacemos nosotros. Y no, en el boliche hay o sea, las cosas fijas que hay son jazz y blues. Oye, y saludos a los dueños de Calima, que seguro a Paula, que sí. Paula, saludos, Paula. Paula y Pablo. Qué buena onda. Y a todos los mozos, a todo el equipo, que son todos amigos de años. Son todos los monstruos, aparte de los animales. Y bueno, y gracias a ellos, pues, en parte, es que nos pudimos juntar para tener un espacio. En principio fue aprovechar un espacio y de ahí se entró a formar y entró a entrar gente y entramos como sí. A armar esta agrupación que tenemos, que ya hace 4 o 5 años estamos juntos. ¿Cuatro o cinco años? Y ¿cómo? Tenemos pensado seguir juntos muchos años más. ¿Cómo se arma sindicato, Matías? Así como lo contaba Camilo. Se arma la JAM. Íbamos a hacer la banda fija. Pero estaban solo los dos al principio. Estábamos en otra formación. Manolo, vos estabas en el bajo. Estaba otro baterista. Creo que la primera la hicimos. Fue la única que Rolo no estuvo. Cuando él vio que empezamos la JAM, dijo: quiero tocar con ustedes. ¿Le sí, gustó? Incluso las primeras Manolo tampoco estaba. ¿Sí? Las primeras Manolo no estaba. Después fue que entró Manolo. Enseguida entró Rolo. Y ahí al poquito tiempo entró Diego y ahí quedó la banda fija. Incluso el nombre salió, el nombre del Sindicato Único del Blues, ¿de quién ya salió? estando esta formación. ¿Y qué fue la idea del sindicato? Y fue media colectiva porque sí, medio que nos... Ese, vos dijiste y, pero... No, fue... nos me vienen a decir, mirá, vos, ¿por qué no arrancan a tocar? Que ya medio que estamos en hora. Y faltaba gente que iba a venir a tocar y gente que había reservado mesas. Para que falta gente y bromeando con la gente del boliche porque tenemos confianza, le digo, mirá que acá te armamos sindicato, prendemos gomas, no sé qué, jajaja, ja, ja, sí, sindicato de blues. Y le digo a Diego, antes de arrancar, le digo, Diego, el batero, le digo, vos, a partir de hoy somos el sindicato de blues. Y me dice, sindicato único del blues. Nos reímos, me di media vuelta y ese día nos presentamos. Y quedamos todos de acuerdo en el momento. Y además el tema de que pegó muy bien porque como nosotros siempre estamos abiertos en la JAM a que venga el que quiera tocar con nosotros, y eso es como que unifica. Confraterniza y unifica. Se generó un grupo de blues. Qué buena onda. Y la verdad que hemos hecho amigos y se han formado bandas a partir de la JAM nuestra. Entonces, desde esa perspectiva también lo podemos llamar un sindicato como defensa del blues. Ah, qué buenísimo. Y algún rato van a ser defensa más que nada del músico. Exacto. Sí. Y algún rato van a hacer un sindicato. El Rolo tuvo la idea de hacer un sindicato unos años atrás. Sindicato único del blues. Tema legal. Mira, el asunto que yo quería mencionarlo en la charla que di y no tuve tiempo, era el futuro del blues en Ecuador. Qué interesante, ahorita está pica. Vamos a hablar ahora de lo más importante que lo han ido anunciando los compañeros de la banda. Es hacer un sindicato, un círculo, como lo quieras llamar, donde todas las bandas trabajemos en conjunto, hagamos un festival anual importante, salgamos del país. Eso todo se puede hacer. Ahora, nosotros, desde los tiempos míos, década de los 60, nunca logramos eso. Porque de repente yo en su momento quise empezar con la idea del sindicato del bruceros y el primer guitarrista del Uruguay de entrada me dijo que no. Bueno, es que esa parte cuando vos... Te fuiste dando con... pescollos en el camino. Exacto. Bueno, es que esa parte en la que habla Rolo es bastante tenaz, ¿no? Encontrarte con muchas piedras en el camino. Exacto. ¿No? Que no van a estar de acuerdo alguna gente. Hablemos que también ya hay la Colombian Society, hay, no me acuerdo, hay como 3 sociedades de blues acá, y aparte la de Argentina, estoy creándole justo para Memphis, la Ecuadorian Society también, entonces tratamos de abrir esos espacios, pero lo que tú mencionas es ya en el país, ¿no? Ver también las responsabilidades como artistas que tenemos, la defensa que tenemos como artistas, eso le manejan también ciertas estructuras culturales en cada país, ¿no? Como la defensa del artista, el sonido, la música y todo lo que puede ser hasta derecho intelectual, pero crear un sindicato es en cierto modo, es algo chévere también ese nombre, pero también bastante contestatario, sí, ¿no? Genera una responsabilidad responsabilidad, ¿no? Que va a haber, pero sí, también lo contestatario que significa un sindicato para una empresa, para un país. Y es interesante, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué quiere el sindicato en esto? Básicamente, lo que nosotros buscamos desde un comienzo es, como te decía, encontrar un espacio donde salir de la élite musical cerrada y que todos tengamos un espacio donde poder tocar y donde poder compartir. Eso es la premisa de cómo se forma la banda y cómo se forma este sindicato. Que no es un sindicato en sí, es el nombre de una banda, pero que en realidad, como decía Manolo, funciona como un sindicato porque lo que hace es unir y decir, mostrarle los derechos como artista, como músico que tenés y brindarle el espacio a toda la gente que quiera tocar. Claro, es básicamente eso. No, pues eso estamos hablando de un nombre de cofradía, un nombre de amistad, un nombre de hermandad, un nombre de subir a un escenario y estar conectado con los músicos. Pero justo lo que mencionaba también Rolo, y es un tema legal, y es un tema musical, o sea, el sindicato con los blueseros, por ahí va, ¿no? Exactamente. Que es muy diferente a un nombre de la banda con la estructura de la hermandad, de la cofradía, ¿no? Sí, hay una cosa que está en filosofía: la unión hace la fuerza. Bueno, comenzando desde ahí, es obvio, claro, la unión hace la fuerza. Parece que nos queda 5 minutos, nos dice la Adrián. Así que, no sé qué nos quieres decir, Manolo, creo que nos va a decir la bandera, va a sacar la bandera. Te trajimos un regalo. ¡Epa! ¡Arriba Uruguay! ¡Ya está! Oficialmente. ¡Sindicato único! Soy el manager acá y todo. Tengo la camiseta. A ver, ¿grabaron eso? Soy el manager de ustedes. Está grabado ahí. Está grabado. Oiga, para mí siempre Uruguay, un país que lo quiero mucho, tuve gusto visitarlo, tenía tiempo atrás. Pues arriba el sindicato, ¿no? Y ustedes saben que cuentan conmigo, están tomados en cuenta también para México el próximo año, como hemos hablado con los compañeros. Has invitado a volver a Uruguay cuando quieras, tenés alojamiento y lo que necesites allá. Estábamos diciendo que la idea del año que viene también, volver a hacer nosotros el festival, y bueno, uno de los primeros invitados así, es el caballero. La tía decía, bueno, ¿qué te digo? Se a las cámaras. Hola, papá, hola, mamá. No sé qué decir al pato. Hace días que no me corto la barba y me pica por oye, alguna parte. Oye, pero... pero los hermanos sí, todo. Oye, lo que es cierto, pues regreso, un abrazo a mi esposa, que ojalá que seguro saludos, me está escuchando. Margarita. Saludos bastante gran. Regreso justo a Estados Unidos y después voy para México y ya tengo el ticket para verles a mis brothers, los sí, sí, todo. Oh, qué bueno. Está bueno. Oye, pero qué interesante de resto, ¿no? Ve el sindicato de blues latinoamericano por último, ¿no? ¿Y? ¿Ah? Ahí va. Habría que llegar ahí. Es interesante, ¿no? Es un paso importante estas instancias. Pero ponte, lo que menciona también son esas piedritas que salen por ahí, que dice, o sea, esa parte en la que trabajas, siempre hay un boludo por ahí que te pone pie y esas partes, ¿no? Y es fuerte también eso. Y los rolos lo saben, el trajinar. Nos quedan 2 minutos, nos dicen. Bueno, para despedirnos en menos de 1 minuto, cuéntanos, Manu, un poquito, arriba Ecuador, arriba Uruguay. Tus últimas palabras en Quito. Y bueno, más que nada agradecer y a convidar a la gente a que nos escuche y a que nos siga para darnos aliento también, porque a nosotros lo que más nos... Sí, si tienen algo grabado o algo, y a nosotros lo que más nos da satisfacción, aparte de que nos salga bien la música que hacemos, es la respuesta de la gente y nos llena de alegría. La verdad que a mí, particularmente yo y mis compañeros piensan igual... Yo me emocioné mucho arriba del escenario y fue muy lindo el momento que vivimos. Maestro, en menos de 1 minuto nos cuentas. ¡Arriba, bueno, sindicato! Arriba tu producción, arriba Ecuador. Mil gracias por el trato, por la hospitalidad. Y es eso, es más que nada agradecimiento por el recibimiento, por la calidad del festival, por haber abierto las puertas a que también un país chico como el Uruguay, que también tenga su lugar. Y bueno, arriba los que escuchan. Arriba el arte, maestro. Y bueno, nada, qué decir, que sumamente agradecido. Del año pasado me enamoré de Quito, me enamoré de la gente acá de Ecuador, y poder venir y tener la opción de y la oportunidad de conocer y hacer amigos acá es trasciende también lo musical y es como más humano y espiritual que musical la experiencia de este año. Maestro Matías bueno, Guitar. Yo quería resaltar algo que no habíamos dicho ninguno de nosotros hasta ahora, que la repercusión que tuvimos no fue solamente en Ecuador, sino que por esto que hemos generado en Uruguay con las otras bandas y con la Jam y demás, cada cosa que publicamos de lo que estábamos haciendo acá, la gente nos saludaba. Somos amigos de mucha gente, de músicos en Uruguay, y bueno, el apoyo para ellos también, porque la verdad que hemos generado algo muy lindo con las bandas en Uruguay también. Y eso me parece importante, que lo hayamos traído hasta acá. Qué buenísimo, acá está el blues latinoamericano, maestro Rolo, que ya termina el programa. Mira, yo voy a decir públicamente que tengo que agradecerle a estos jóvenes, porque yo tengo hijos más viejos que ellos. Saludos, Betina. Agradecerles la oportunidad que me han dado de estar acá, en Ecuador, con su esfuerzo. Y en segundo lugar, te quería conocer a vos. ¡Batería de blues! Bueno, nada más que agradecimientos, nos estamos viendo del aire por hoy martes, es un honor y un gusto, millón, pero así millón de gracias, haber contado con esta gran banda desde el hermano país del Uruguay. Seguro vamos a seguir en contacto, se vienen algunos proyectos, esperamos que el próximo año Sindicato Único del Blues, estoy conversando con México también, que ustedes están en el proyecto para el próximo año estar en Quito Blues México 2020. Bueno, nos vamos del aire, parece, maestro. Gracias. Parece, bueno, millón de gracias, soy Pato Rey. Alcalde, maestro. Un beso para todo Ecuador. Arriba el Uru, arriba Ecuador, arriba el arte, el trabajo, el esfuerzo. Somos Good Stop Blues, millón de gracias, Radio Casa de la Cultura. Esto fue Good Stop Blues. Nos bajamos de este recorrido musical del tren del blues. Good Stop Blues, tu programa, ventana abierta al arte, al blues, con Margarita Altuna, Pato Jaap Recalde, Pao Rivadeneira, David Herrera. Les dejamos mucha buena vibra, alegría, rock and roll y mucho, mucho jarabe espíritu blues. Hasta la próxima. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ...45 artistas nacionales e internacionales...